En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 22 de diciembre de 2022. Jueves especial para todos aquellos que hayan sido agraciados con la lotería de Navidad, con algún pellizco, con muchos pellizcos. Aquí, por desgracia, en Elche la suerte ha pasado totalmente de largo. A los ilicitanos solo les queda confiar en comprobar la pedrea, porque el gordo ha salido con el número 5.490, que ha sido vendido en varios puntos de España, lo más cerca en Torrevieja, en el centro comercial a la entrada de Torrevieja. Pero aquí, como digo, ha pasado bastante de largo, ninguno de los grandes premios. Pero bueno, como siempre decimos, ahora mismo nuestra lotería es la salud, lo más importante, mucho más que el dinero. Bienvenidos al día post-lotería, al día pre-salud. Y es que, ¿qué seríamos sin salud? Absolutamente nada. Así que desde aquí muchísima salud y unas felices fiestas y navidades. Que os las desearemos mañana, sobre todo ya día 23, porque ya el sábado es Nochebuena y el domingo, lógicamente, es Navidad. En el Elche Club de Fútbol, ya en modo liga, se han puesto los de Pablo Machín, aunque es cierto que mañana pondremos un ojo en el sorteo de la Federación Española de Fútbol de los 16avos de final, donde veremos al Elche Club de Fútbol qué emparejamiento le toca, pero a una semana de la reanudación de la liga, los focos están puestos ya en este nuevo Elche de Pablo Machín y en el Metropolitano, donde el Elche se medirá al Atlético de Madrid. Y no con buenas noticias, porque el técnico tendrá en una plantilla de 23 jugadores 5 bajas. En realidad 24 si contamos a John, aunque no tiene plantilla del primer equipo, de 24 tiene 5 bajas, es decir, 19 futbolistas utilizables. El último en caer, ya lo sabemos, Josan, se lesionó en el aductor en el partido contra el Guadalajara y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Se pierde seguro el partido contra el Atlético de Madrid, el de Copa del Rey el 3 o el 4 de enero, el de Liga contra el Celta de Vigo 6 de enero, y veremos si pudiera llegar a tiempo al de Cádiz, al nuevo Mirandilla, el lunes 16 de enero. Muy justos van a estar los plazos, va a depender, como digo, de su recuperación. A la baja de Josan hay que unir las de Paul Lirola, John, Nico, todos ellos lesionados, y Lautaro Blanco sin ficha hasta enero. Lo de que urgen los fichajes, ya huelga decirlo. Si los pedía de manera clara en su llegada y en cada comparecencia el técnico blanquiverde, Pablo Machín, y entonces no estaban lesionados ni Nico ni Josan, ni que decir tiene que ahora todavía más. Es cierto que recupera centrales como Diego González o Enzo Rocco, pero con muy poco ritmo de competición, pero es que ha perdido carrileros. Por la derecha no tiene ni a Paul Lirola ni a Josan, y por la izquierda ni a Nico ni a Lautaro Blanco. Bueno, pues ese es el panorama, como digo, en un jueves marcado por la lotería y por las ilusiones. ¿Sí? Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo. Javier, que te he dado like a la story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina.

es colista en las primeras 14 jornadas, no ha ganado ningún partido y está a 8 de la permanencia. Dicho así, volvemos a la realidad de antes del Mundial, pero es cierto que en este tiempo que ha durado el Mundial, en este mes y medio casi, en estas 5 semanas, algo ha cambiado. Ha cambiado el técnico, ha cambiado el sistema, la mentalidad de los futbolistas, que ya, bueno, pues hasta creen en la posibilidad de la machada, y ha cambiado también la ilusión de la afición blanquiverde, que aún siendo realista y consciente de que nunca un equipo que no había ganado un solo partido en las primeras 14 jornadas, en el primer tercio de competición, había conseguido salvar la categoría, bueno, pues hay esperanzas de que este año pueda ser, porque quedan todavía muchos puntos y partidos, pero todos sabemos que hay que sumar el 50% de esos puntos para conseguir estar la próxima temporada, la 23-24, en Primera División. No es nada sencillo, es más, es muy difícil, pero Pablo Machín, fichando, ya ha demostrado que tiene confianza y fe. Lo dijo muy claro tras la rueda de prensa frente a Guadalajara. En casa es imposible conseguirlo. Ha sido valiente cogiendo y asumiendo el reto. No quiere perder ni un minuto. Tiene muy clara su idea futbolística. Los futbolistas también. Y yo creo que ahora mismo ya está en modo liga. Los focos alumbran ya al Metropolitano, donde el próximo jueves el Elche se medirá al Atlético de Madrid. Pero si ya era difícil el reto, pues todavía más complicado con las bajas. Machín esperaba recuperar a hombres como Diego González y Enzo Rocco, que son centrales, donde no va sobrado ni de calidad ni de cantidad, pero lo que no esperaba era perder a más futbolistas, y además futbolistas importantes como Josan, que apuntaba a ser el carrilero diestro, ese carrilero profundo con alma de extremo en Madrid, no va a poder contar con él, tampoco va a poder contar con Nico Fernández, a menos que esa fractura en la muñeca, pues de alguna manera le pusieran algún protector para que pudiera jugar, y no sé yo si un médico pues aconsejaría esta posibilidad. Paul Lirola, lo que sabemos es que tiene lesión en los isquiotibiales, si es rotura fibrilar, estamos hablando mínimo de 3 semanas, lleva ya, eso sí, un par de ellas, no sé si llegará a tiempo, a priori diríamos que no. A ellos hay que unir a John Chetaulla, que el día del Leeds United jugaba de central porque el técnico quería probarlo y confiaba en él, y se ha lesionado, es el que más grave está, 2 meses por esa fractura en el peroné. Y encima, a todo ello hay que unir a Lautaro Blanco, que por lo menos el día del Atlético Madrid no podrá jugar. Ya a partir del día 1, si se inscribe su ficha, que me imagino que lo harán con diligencia y con rapidez, al menos ya podrá estar para el partido de Copa, donde mañana estaremos pendientes de ese sorteo en la Federación Española de Fútbol para ver qué rival le toca al Elche Club de Fútbol en esos 16avos de final, que ya empiezan a incomodar por aquello de que se le juntan las fechas. La Liga, el Elche tiene partido el día 6, el día de Reyes, a las 6:30 en el Martínez Valero contra el Celta, y la Copa se jugaría 2-3 días antes como mucho. Por tanto, ahí sí que ya creo que Machín, y viendo el tema de las lesiones, no arriesgará y pondrá un equipo, digamos, pensando sobre todo en el partido de Liga. Pero bueno, vamos a ver si por jugadores le da, porque ahora mismo ya no tiene 2 onces. Para tener 2 onces necesitas 22 futbolistas. Ahora mismo Machín no tiene 22 futbolistas. Machín tiene 23 profesionales, más John Chetaulla 24, y de ellos 5 están KO. Como mucho puede recuperar para el día de Copa a Lautaro Blanco. Y veremos, hombre, yo me imagino que a Paul Lirola también. Veremos también el tema de Nico Fernández, es una fractura en la muñeca. Es cierto que al fútbol se juega con los pies, pero los brazos también los mueves, no eres un pingüino, y ahí veremos si se le puede poner una especie de apósito, de refuerzo, para que pueda jugar y que no haya riesgo. No sería la primera vez. Y bueno, esperando que Josan cuanto antes esté. Pero es cierto que Josan estaba en un gran estado de forma, estaba apuntando al 11 titular, y cuando vuelva, pues ya no volverá ese Josan eléctrico. Tendrá que volver a coger ritmo de competición. Todo se le pone en contra a Pablo Machín en este sentido, que espera y desea que al menos, si no le ha tocado la lotería, por lo menos sí le lleguen refuerzos. Y ahí todas las miradas apuntan a Christian Bragarnik, que es el que tiene que tomar la última decisión de los nombres que le están llegando por parte de la dirección deportiva, de la Secretaría Técnica, con Sergio Mantecón a la cabeza, consultado con Pablo Machín, que siempre da el ok a los nombres que le proponen, e incluso él también propone alguno. Y en este sentido, pues ya no solo centrales, sino incluso algún hombre de banda va a ser necesario. Decíamos, bueno, ahora cuando llegue Leutaro le sobran extremos. Pues bueno, tiene tres zurdos, pero dos están fuera de combate, al menos para el próximo partido contra el Atlético de Madrid. Ojalá, insisto, lo de Nico pudiera solucionarse con una protección suficiente como para que esa fractura en la muñeca derecha, pues le pudiese permitir jugar. Porque ahora mismo recuperar a cualquier futbolista para Pablo Machín, sin duda, es importante. Por cierto, hoy se ha abierto, que no inaugurado, pero sí se ha abierto esta mañana a las 10, la nueva tienda del Elche Club de Fútbol, en la fachada principal, junto a la puerta cero, mucho más visual, más grande, bueno, más todo, donde ya se pueden encontrar pues todos los artículos del club, equipaciones, camisetas, bufandas, gorras, balones, merchandising en definitiva. La inauguración oficial creo que se hará por allá por el mes de enero, pero bueno, que ya está abierta. Y también destacar que el Elche vuelve a activar la venta de abonos para lo que resta de temporada, con precios actualizados. Los aficionados interesados podrán hacerse con su carné de abonado y disfrutar de la segunda parte de la competición, que se retoma el próximo jueves, pero eso sí, fuera de casa. La venta es en la puerta cero del Estadio Martínez Valero, de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, horario ininterrumpido, y los viernes de 8 a 2, modalidad online. Por tanto, bueno, pues para los que no tengan el abono y quieran tener abono, no solo de la segunda vuelta, sino todavía quedarán un par de partidos de la primera vuelta, porque por ejemplo el Elche Celta y el Elche Osasuna de enero son todavía de la primera vuelta, quedan cuatro partidos para finalizar la primera vuelta, dos de ellos en el estadio, pues tienen esos abonos. Recordamos que ahora mismo hay algo más de 24.000 abonados, una cifra realmente fantástica, viendo las prestaciones del equipo, una afición que se volcó, que creyó a pies juntillas en el proyecto de Christian Bragarnik y que, sin embargo, pues este falló claramente con una planificación muy deficiente, donde los fichajes llegaron tarde, muy tarde, y está claro que no fueron los esperados, y luego fallando también en la apuesta, que debió ser muy importante tras la destitución de Francisco, y fue pues otro experimento con gaseosa con la vuelta de Jorge Almirón, que todos sabemos ya cómo salió. Así que pues no sé yo las ganas que le quedarán a los que no se han sacado el abono. Es cierto que todavía quedan muchos partidos. En casa pues quedarán de 24, 12 más 2, 14. Todavía mucha competición por jugarse. El Elche solo tiene que hacer unas cuentas. Si es fuerte en casa va a tener opciones de salvarse, porque le van a quedar 12 partidos en casa, he dicho 14, no, le quedarán la mitad, 12 partidos en casa, ya sabemos que tiene que ganar en torno a los 10, más algunos empates, pues si se hiciese fuerte de verdad en casa y sacase la mayoría de partidos, en casa podría obrar el milagro. Pero bueno, no se trata solo de casa, el Elche está obligado a sacar muchos puntos y da igual dónde los saque, pero tiene que sacar exactamente la mitad. Pablo Machín reconocía que el desafío de la permanencia es, pues eso, un auténtico desafío, que las estadísticas no están a favor del club, ni del entrenador, ni de la historia, pero él ya sabe lo que es coger un equipo en una situación, digamos, similar. Bueno, es una de las alternativas que tenemos. Y respecto a tu primera pregunta, pues me desmoralizas ya solo con lo que me estás diciendo, ¿no? Bueno, creo que Yo me considero un privilegiado por entrenar en primera división. He tenido retos parecidos, no en primera, pero sí en segunda, y lo conseguí sacar. Es cierto que es, no hay que engañarnos, pues muy complicado, pero quedándote en casa seguro que no lo puedes hacer. Yo creo que hay, y así lo he dicho, mejor plantilla que lo que se ha demostrado hasta ahora, y mi reto es mejorar el rendimiento, ayudarles a que saquen lo mejor, y bueno, si las lesiones no respetan y no seguimos teniendo tantas bajas, pues competiremos seguro y hasta el final vamos a tener opciones, es mi convencimiento, y ojalá que lo podamos conseguir. Las palabras del técnico del Elche, Pablo Machín, hablando precisamente de esas, de ese desafío que supone el conseguir la permanencia. El si ha venido, lo dijimos el día que supimos que era el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol, es porque tiene fe, sabe y ya ha pasado por una situación, lo dijimos antes de incluso de su fichaje, incluso peor. Es cierto que no era primera división, él cogió como colista al Girona en segunda división, pero el ejemplo nos puede servir, y más teniendo en cuenta que no quedaban 24 jornadas, quedaban 13 jornadas, 9 menos, pero estaba a la misma distancia, el Girona entonces era colista, a la misma distancia que ahora el Elche de la permanencia. Aquel Girona estaba a 8 puntos de la permanencia y quedaban muchas menos jornadas, y consiguió obrar el milagro de la permanencia en la última jornada. Es decir, que sabe el camino tortuoso que hay que recorrer, que sabe cuál es la fórmula, aunque no tenga la varita mágica, como dijo en su presentación, pero sabe cuál es la fórmula a aplicar. De momento, en este mes largo que lleva entrenando el equipo, hemos visto que no titubea, que desde un primer momento tiene muy claro lo que quiere, así se lo ha hecho saber a los jugadores. Se ha visto ya un cambio importante en un equipo que ahora presiona alto, que sabe que juega con ese sistema de un 3-4-3 a la hora de atacar, tres centrales, con dos carrileros profundos, y que tiene muy claro que tiene que arriesgar. No le vale ahora mismo otra cosa. Es una idea que en poco tiempo él cree que ha cuajado en el futbolista. Todos los entrenadores te van a decir que cada entrenamiento, cada partido, cada jornada, el equipo pues va mejorando, ¿no? Y vas inculcando pues tu forma de ver el juego, los automatismos. Creo que el equipo ya mostró en pretemporada que enseguida han sido muy receptivos y bueno, estoy contento con esto, pero llevamos un mes trabajando y bueno, creo que se ven las señas de identidad, pero ya te digo que siempre se puede mejorar y bueno, ya dentro de poco tiempo vamos a jugar el partido de Liga y ahí es donde, bueno, es nuestro verdadero objetivo y donde tenemos que demostrar pues todas estas buenas señales que estamos dando. Es cierto que no es el mejor escenario y el mejor rival para intentar demostrar que se puede conseguir el milagro de la permanencia, porque el Chivitas Metropolitano, ya lleva nuevo apellido este año, vamos, el Metropolitano y el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, además criticado el Cholo justo en este primer tercio de competición, pues no es el mejor escenario ni el mejor rival para reaccionar, pero yo creo que tiene algo bueno ese partido. Como lo normal es perder, todo lo que consigas a partir de ahí, es decir, jugar bien, plantarle cara, tutearlo, empatar y no te digo nada, ganar, desde luego sería un espaldarazo tremendo para que el futbolista creyese todavía más en el entrenador saliese respaldado igual que el equipo y que la afición de verdad empezase a creer en el milagro y empujase con todo en los partidos del Martínez Valero. Perder, dependiendo cómo se haga, pues también puede influir. No es lo mismo perder dando la cara y agobiando y poniendo al Atlético de Madrid contra las cuerdas y pidiendo la hora al Atlético de Madrid que perder por 4-0 y que te pasen por encima. Ese sí sería un mensaje muy peligroso. Perder de esa manera sí podría ser una situación en la que la afición dejase de estar esperanzada y el futbolista anímicamente quedaría muy tocado. Así que esperemos no se dé para nada ese escenario, todo lo contrario. Pero yo creo que en ese partido hay mucho más que ganar que perder. Porque si el equipo hace un buen partido y suma o gana, esto último sería, como digo, un golpe de moral extraordinario. Extraordinario. Y todo el mundo, incluidos los más importantes, los futbolistas, empezarían a creer que sí, son capaces de ganar en el Metropolitano a todo un Atlético de Madrid, son capaces de hacerlo en cualquier campo. Y más en casa, donde, insisto, el Elche tiene que cimentar la machada de esa permanencia que sin duda va a ser muy complicada. Machín es consciente, lógicamente, de la situación actual del equipo. Bueno, yo creo que el equipo es consciente de la situación en la que estamos en Liga y el primer paso para revertir situaciones es aprender en cada entrenamiento, el mejorar en cada entrenamiento y aprovechar todos los partidos pues para demostrar todo esto, ¿no? El primer partido oficial que hemos tenido ha sido este de Liga, por más que de Copa, por más que haya sido un rival menor, creo que hay que saber ganarlos también y lo hemos hecho. Y luego pues en pretemporada o esta mini pretemporada, digamos, inusual por el Mundial, nos hemos enfrentado a rivales de mucha entidad y bueno, más allá de las circunstancias de los cambios, creo que se ha visto un buen rendimiento y ojalá seamos capaces de plasmarlo en la Liga. Pues Machín, que ojalá sea capaz de estrenarse con una victoria, sería sin duda un golpe de moral muy importante, aún así seguiría siendo una empresa muy difícil la de salvarse, pero desde luego esto allanaría un poquito el camino. No olvidemos que el Elche ahora mismo tiene una enorme desventaja de 8 puntos sobre sobre la permanencia, pero una victoria salpicada con otros resultados favorables podría hacer que la diferencia no solo no aumentase, sino que decreciese considerablemente. Y si ahora que ves a 8 puntos lo ves lejos, muy lejos, pues si toca la lotería deportiva y ganas en Madrid y te ves a 5 puntos, esto ya sería otra cosa, porque quedarían todavía 3 partidos de la primera vuelta. Bueno, no corramos demasiado, primero hay que jugar ese partido frente al Atlético de Madrid. Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar, porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya. Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano o en audi.es y disfrútalo ya. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Navidad, Tiendas Anticrisis El Castor se supera a sí misma. Ahora también alimentación. 6 botellas de agua de manantial de litro y medio por 1 euro. 1 euro, 6 botellas de agua de litro y medio. Y otros muchos productos más. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Si este 2023 quieres estrenar coche, en Wallscar Multimarca lo tenemos. Vehículos de todas las marcas con garantía premium. Estamos en Orihuela, carretera Alicante-Murcia, kilómetro 27. Aprovechate de las mejores ofertas fin de año. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en Orihuela, Elche y Alicante. Fin de año en Wallscar. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Estación de servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en esta Navidad que ya está ahí. Mañana, por cierto, recuerda que tenemos ese especial Soli Navidad, que es el punto álgido de nuestra campaña de recogida de alimentos, esa campaña solidaria Soli Navidad que llevamos haciendo pues dos décadas, una gran acción solidaria en la que recogemos en esta casa alimentos no perecederos para las personas que más lo necesitan y que, como mañana digo, va a tener su punto álgido en la celebración de ese programa Soli Navidad que vamos a hacer desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, incluido este Elche en Punta, en la Plaza de Bikes, en la Plaza del Ayuntamiento. Mañana todavía puedes acercarte a llevar tu bolsita con alimentos, con un poquito de leche, unas galletas, un paquete de arroz, garbanzos, incluso productos de higiene para colaborar. Desde aquí, mil gracias a todos los que habéis venido en todos estos días aquí a nuestras instalaciones, también a todos los clientes de esta casa que también han colaborado y van a colaborar. Y como digo, bueno, estos alimentos se van a instalar mañana en ese gran árbol de Navidad frente al Ayuntamiento, donde estaremos en directo. Todo lo recogido va a ir destinado al dispositivo de emergencia alimentaria que será repartido por la Asociación de Voluntarios Conciénciate. Desde aquí también nuestros millones de gracias a los voluntarios de Conciénciate, que también tan bonito trabajo están realizando y que siempre hacen. Bueno, pues eso será mañana, el especial Sol y Navidad. Por cierto, mañana también estaremos muy pendientes del rival del Elche en la Copa del Rey, 16avos de final, en teoría un rival de inferior categoría, lo que eso supondrá jugar a domicilio a partido único ese 3 o 4 de enero, con el hándicap de que luego el 6 hay que jugar aquí partido de liga contra el Celta. ¿Qué rival le va a tocar? Bueno, lo que ya sabemos es que los equipos de la Supercopa, el Barça, el Real Madrid, el Valencia y el Betis, entran en 16avos de final y jugarán contra uno de los, digamos, pequeños. A falta de los partidos de hoy, pues los que se han clasificado son Intercity, el Ibiza, Islas Pitiusas, el Logroñés, el Ceuta, el Pontevedra. Y como digo, para estos rivales de la Supercopa, para estos equipos de la Supercopa, Barça, Madrid, Valencia y Betis, sus oponentes solo pueden ser equipos de primera ref o segunda ref, es decir, de inferior categoría. Y a partir de ahí, pues al Elche le puede tocar alguno de estos que queden sin emparejamiento o un segunda división. Lo normal es que le toque un equipo de inferior categoría. Otros equipos humildes todavía tienen que jugar sus partidos hoy, como el Linares, el Eldense, el Nasti de Tarragona, la Nucía, que son de primera ref, o el Guernica, Cacereño y Arenteiro de segunda ref. Precisamente el Arenteiro se enfrenta hoy al Atlético de Madrid. O sea que si hay supervivientes de estas categorías, alguno de ellos o un segunda, en teoría, sería el rival que le toque mañana al Elche. Así que mañana desde la plaza del Ayuntamiento, desde la plaza de Bikes. Cuando empecemos Elche en punta a la 1 y 20, pues ya os diremos qué rival es el que le ha tocado al Elche, porque el sorteo se hará al filo de las 12 y media. Lo importante ahora mismo ya no es la Copa del Rey, sino la Liga, ese partido contra el Atlético de Madrid. Pero la Copa del Rey ha dejado conclusiones positivas. El Elche en Guadalajara, en un partido que no fue brillante, porque fue imposible que fuera brillante, por todo, por la competitividad, las ganas y hasta la agresividad concedida por el árbitro del Guadalajara, el mal estado del terreno de juego, el público que aprieta. Bueno, pues el Elche supo adaptarse bien y ganar 0-3, un resultado más brillante que el juego, pero al fin y al cabo hizo lo que tenía que hacer. Conclusiones positivas, como reconocía Gonzalo Verdú. Bueno, supone volver a la competición con una victoria, con la puerta cero. Para nosotros era muy importante hoy competir desde el minuto uno, ya estrenando nuevo míster, y creo que el equipo ha salido, tenía la idea muy clara. Es verdad que al final el campo condiciona mucho, se limitaba casi todo a ganar segunda jugada y aprovechar los espacios. Bueno, hemos arrancado muy bien con el gol de Pérez. A partir de ahí es verdad que ellos sabíamos que apretaban y lo han hecho bien, pero bueno, creo que el equipo ha competido bien, hemos pasado de ronda, que era lo importante, volver a ganar, volver a sentirnos victoriosos, y bueno, creo que hay que sacar conclusiones positivas también. Conclusiones positivas, y esto da moral para enfrentarse en la Liga al Atlético. Sí, como te decía, era importante volver a la competición y empezar ganando. Esto nos tiene que servir, reforzar el trabajo que estamos haciendo y a partir de ahí corregir también errores que se hayan podido producir hoy en el Cartín. Y refuerza, las victorias refuerzan más que las derrotas, aunque es cierto que se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Pero oiga, por favor, dejen al Elche ganar un poco, se lo digo a la suerte, ¿no? O a quien desde allá arriba eche una mano. Ya ha aprendido bastante el Elche después de 14 jornadas sin ganar en Liga, pues prefiero aprender menos pero ganar más partidos. Y los conceptos de Machín poco a poco van calando en el futbolista. Sí, se ha podido ver más igual en otros partidos que hemos tenido en esta pretemporada, porque hoy, como he dicho antes, condicionaba mucho el campo, de la fluidez del balón, pero creo que en otros partidos sí que se ha visto cosas muy claras de las que quiere el míster, y bueno, estamos en ese proceso de mejora y de asimilar esos conceptos. Un capitán, Gonzalo Verdú, que reconoce que el parón, el Mundial, les ha venido francamente bien. El parón a nosotros era necesario, hemos tenido tiempo para trabajar y, como he dicho antes, se han podido ver en estos partidos amistosos muchas cosas que el míster quiere, y bueno, creo que el equipo está interpretando muy bien la idea que el míster quiere y estamos trabajando para ello. Y creo que ya estamos preparados para competir. Preparados para competir, aunque con bajas importantes, pero desde luego hay mucha más ilusión y esperanza que antes de ese parón por el Mundial. Vamos a ver si los de Machín son capaces de dar la gran sorpresa ganando, ¿por qué no?, en el Wanda, perdón, en el Metropolitano, la costumbre. Por cierto, hablando de Copa del Rey, el Elche Juvenil A de División de Honor ya conoce al rival con el que se va a enfrentar en 16avos de final también de la Copa del Rey, la Unión Deportiva Almería. La eliminatoria se jugará el fin de semana del 7 y el 8 de enero a partido único en tierras andaluzas, y para el equipo licitano supondrá escribir con letras de oro un nuevo éxito de su fútbol base. Será la primera vez en la historia que el Elche participe en el torneo del CAO de esta categoría juvenil. El conjunto que dirige Zeus Carmona, tras los últimos cambios en las categorías inferiores por la destitución de Alberto Gallego, el ex técnico del Elche licitano, venció el pasado fin de semana al Hércules 1-0 y se confirmó como el mejor quinto de toda la División de Honor, con 28 puntos en 15 jornadas. Y para el Elche, bueno, pues alcanzar la Copa supone el haber cumplido el gran objetivo marcado a principios de temporada. Aquí lo vamos a dejar. Como siempre, un verdadero placer. Que paséis feliz tarde. Mañana volveremos. Elche en punta, como digo, lo haremos desde la Plaza de Bikes en el especial Sol y Navidad. Gracias por estar ahí y hasta mañana. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta, y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.